Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. ¡Hala! WMEG Guayama, San Juan, WEGM San Germán, Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este viernes 27 de octubre. Si estás de cumpleaños hoy, Happy Birthday. Aniversario también, felicidades. Fin de semana de Halloween, kicking off Halloween weekend, ¿no? Mañana tengo el party mío de Halloween aquí en Nueva York, en el Boogie Down Bronx. Mi gente del VX, nos vemos en Salsa con Fuego. Y el martes, Halloween Night, en la Guitarrita en Miami, Dare Nightclub, inside the Hard Rock Hotel y Casino. Allá te espero con todo el combo. Voy disfrazado, no sé todavía de qué. No sé todavía. Thinking about it. Alex Sensation, un saludo para mi hijo Charlie Barrientos, que está de cumpleaños desde California, de parte de su mamá Brenda. Happy birthday, Charlie. Alex Sensation, un saludo para mí, Tracy. Estoy de cumpleaños. Happy birthday, Tracy Sandoval. Congratulations, baby. All right, ponme todos los saluditos, todos los shoutouts en los comentarios en la última fotito que subí a mi página de IG, Alex Sensation. Recuerda, el más activado en los comentarios en esa foto también se gana un par de entradas para uno de nuestros conciertos. Entregando boletos para estar conmigo en el Mega Bash, sábado 2 de diciembre, en el Prudential Center de Newark, New Jersey, y el Miami Bash, viernes 15 de diciembre en el Kaseya Center de Miami. Confirmado para el Mega Bash, Young Miko, Yandel, Anita, Rakimi Kenway, Baby Rasta y Gringo, De La Ghetto, J1, Chimbala, Ángel Dior y muchos más. Compra los boletos en Ticketmaster.com y la taquilla del Prudential Center. Miami Bash, viernes 15 de diciembre, con Wisin, Anita, Young Miko, Zion y Lennox, Mora, De La Ghetto, Rakimi Kenway, Jacob Forever, Lenny Tavares y Alexis y Fido. Ah, y faltan más. Compra los boletos en Ticketmaster.com para el Miami Bash. Bueno, llamada número 9, se gana un par de entradas. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Que siga la música, preparándote para el fin de semana. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Buenas tardes, Alex Sensation. Zumba. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela. La, la, la, la, la, la, la, la. Especialmente para el mundo. Sorry. Bravo yo que soy mulato oscuro, tengo tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Palabra voy yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Palabra voy yo, yo que sé lo que es la tumba, es encerro. Bravo yo. Nadie ha visto nada. se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado. Pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. A la la le, le, le, le, le. En su mundo de espumada y caña, atracando vive Juanito Alimaña. Cuando habla con el pueblo, 1-800-315-9790. La bocina para los camioneros. Toma, toma, toma. Juanito, Juanito Alimaña, con mucha maña. Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana, Halloween Weekend, Trick or Treat. Tengo mucho candy para ti. A ver por aquí, Sensation, rumbeando contigo aquí en el camión. Un saludito para mi hermanito Brandon en sintonía. Mari, hola Mari. Robinson, Colorado, desde Tampa, en la ruta 4. Robinson, de lo mío. ¿Qué más está por aquí, Sensation? By the way, la gente del Paso, Texas, mi gente de El Paso, voy para allá. El 11 de noviembre, El Paso, Texas. Nos vemos allá, si Dios quiere, por primera vez. That's my first time there. Y gente de Puerto Rico, ya sabe que tenemos una cita. Víspera de Acción de Gracias, el miércoles 22 de noviembre. ¿Ok? Thanksgiving Eve, en Vivo Beach Club en Carolina. Vamos para allá a gozar. Kicking off the 4-day weekend en la Isla del Encanto. En tarima, Pedro Capó. Cultura Profética. Quien te habla, Alex Sensation. Y par de sorpresitas. Queremos hacer un flyaway. Chequeate esto. Queremos llevar algunos oyentes, ya sea de Nueva York, de Miami, de Orlando, de Tampa, de cualquier parte aquí en los Estados Unidos, para que estén con nosotros allá en el Beach Party. Es bien fácil, ¿no? Este concurso para llevarte a ti y una persona. I'm gonna be your host, o sea, yo voy a ser tu chaperón. I'm gonna host you Te vamos a poner en el hotel The Verdanza Hotel del 21 al 24 de noviembre. Dos boletos VIP para el Beach Fest ahí en Vivo Beach Club. Transportación y toda la vaina. Y yo soy tu chaperone. Para registrarte, you gotta register, ¿ok? Regístrate para la oportunidad de ganarte este VIP package en nuestra aplicación La Música App y en lamusica.com, alright? Go to lamusica.com y ahí te puedes registrar para irte con nosotros ese fin de semana a la Isla del Encanto. Alright, good luck, good luck. Voy para allá. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas tardes, good afternoon. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Hola, Alex. Hola, baby. ¿Cómo te llamas tu nombre? Katherine. Bienvenida, Katherine. ¿De dónde me llamas, baby? Middlesex, New Jersey. Gracias por la sintonía, mi gente, del Estado Jardín, Jersey. Estamos aquí, baby. ¿A quién quieres saludar, mami? A mi mamá, Katy, a mi tío Freddy, a mi esposo Nike, mi familia de RD. ¡Guapa, caramba! Mami, una pregunta. ¿De qué te vas a disfrazar este Halloween? ¿De qué te vas a disfrazar? Ay, de una mamá de tres muchachos, eso. O sea, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ay, hombre, qué linda, mami. Gracias por estar conmigo. Muchas bendiciones para ti, para la familia. Stay on the line. Me dice para cuál evento quieres ir. Aquí en New Jersey. Hold up, baby. No te vayas. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Buena. Hello. Hi. Good afternoon. Está hablando con el Maris. ¿Cómo te llamas? Perdón. El Maris. El Maris. Bienvenida al Maris. ¿De dónde me llama, baby? Oklahoma. Oklahoma. ¿Cómo está mi gente de Oklahoma? Anda para el Caribe. Mira por allá toda la gente mía en Oklahoma. ¿Cómo están por allá? Estamos bien, aguantando frío, pero estamos bien. Gracias por la sintonía, baby. ¿A quién quieres saludar? A toda mi familia de la Florida, que aquí estoy desde Oklahoma saludando. Pero di los nombres, mami, sin pena, dale. Mi abuelo, Priki, mi abuela Monín, toda mi familia, todo mi corillo de Tampa, que los extraño. Oh. En Oklahoma, mami, que te vaya súper bien allá en Oklahoma. Wish you the best over there in Oklahoma. Gracias por la sintonía. Stay on the line. Ya sabes, si quieres ir a algún concierto, yo te pongo los tickets. Tú paga los vuelos. Desde Oklahoma. All right, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este viernes social? Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. I'll be right back. Vete para mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi body.